en el supuesto de que existan estos nexos de presidentes municipales, solo aclarar que hubieron elecciones para que no en automático se le cargue a Cuauhtémoc Blanco. Lo que yo noto en esto es de que Proceso ya tomó partido en contra de Cuauhtémoc Blanco, defendiendo a los adversarios de Cuauhtémoc Blanco, en especial ya defendiendo al fiscal de Morelos y al exgobernador Graco Ramírez Garrido y a otros.